La verdad que estas noches y estos encuentros previos a una elección son para que nosotros digamos algunas cosas de lo que ha sido nuestro año y pico de gestión al frente del gobierno municipal, para que nos encontremos y pensemos cómo trabajar en estas elecciones, para agradecerle a ustedes por anticipar el trabajo para estas elecciones. Y la verdad que me encontré con las palabras de Margarita y con lo que Alicia decía recién. Me parece que son la síntesis de por qué hoy estamos juntos acá. Nosotros hace un año y medio comenzamos con la difícil tarea, porque gobernar no es una cosa sencilla, de llevar adelante un proyecto municipal que tenía sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad. Era la de mantener una trayectoria, la de cumplir con las expectativas que esa trayectoria tenía, con la necesidad de renovar generacionalmente un proyecto político y también la de representar claramente a sectores del peronismo que estaban trabajando con nosotros, con los que habíamos tomado la decisión de construir un proyecto político común para la ciudad. Y no teníamos que caer en el intento y demostrar, como recién decía Alicia, que solamente éramos una alianza o una coalición electoral. Y creo que al día de hoy hemos demostrado a lo largo de este año y medio que no solamente ganamos las elecciones, sino que además hemos gobernado juntos un año y medio, mostrando estas distintas visiones que se pueden tener de la barriga a partir de construir, desde el primer día que nos hicimos cargo del gobierno, un diálogo que era necesario entre gobierno y vecinos, entre vecinos y entre generaciones de barrios, los más jóvenes con los más viejos, para construir esta ciudad que nosotros, como decimos, trabajamos para hacer una Olavarría para todos. Y una Olavarría para todos es trabajar en una Olavarría en la que tengamos lugar, no solo los chicos, los jóvenes, quienes están trabajando, sino también aquellos viejos, a los cuales un gobierno como el de Néstor Kirchner le dio la posibilidad cierta de jubilarse, de recuperar dignidad a partir de ahora. Nosotros teníamos por delante además este desafío de cumplir con las expectativas, de cumplir con las expectativas de encontrar los caminos para el encuentro en la ciudad. Y apostamos fuertemente a la cultura durante nuestro primer año y medio de gobierno. Esa apuesta a la cultura tuvo mucho que ver con generar en cada lugar de nuestra ciudad y las localidades un espacio para la participación cultural. Un espacio donde tengamos un taller, donde tengamos una clase, donde podamos incorporar a pibes que seguramente no tenían otra cosa que hacer a través de la cultura. Que sepan que el Estado está para dar una mano, pero que el Estado tiene a través de la cultura un proceso de integración. Y lo mismo hicimos a través del deporte, porque el deporte es una actividad esencial para la integración de los chicos, porque necesitamos que los pibes en los barrios participen de las actividades colectivas que el deporte ofrece, que participen de las actividades que la cultura ofrece. Y todo eso tenía que ver con una mirada popular que nosotros tenemos. Y nosotros nos definimos como un gobierno popular, no como un gobierno que excluye a otros sectores de la sociedad, pero sí como un gobierno que le presta atención a los sectores más populares, porque queremos que en estas sociedades que crecen, en estas sociedades que se desarrollan, en estas sociedades donde muchos hacen mucha plata y a otros les cuesta mucho llegar, aspiramos a que haya más integración social, a que haya más conciencia de la necesidad de construir una sociedad con mucha más equidad, con mucha más igualdad, con mucho más trabajo para todos, con muchas más posibilidades para todos. Y creo... que desde la cultura o desde la actividad cultural del Estado demostramos que había cosas que podíamos hacer para que se establezcan, como dice Eduardo, actos celebratorios de la cultura, esos espacios donde el pueblo se junta sin distinción de sectores sociales, sin distinción de edades, para que ahí estemos todos los olavarrienses, los que alguna vez vinieron de afuera del país, para que ahí se junten también aquellos que vinieron de las provincias buscando un lugar en esta ciudad, porque esta ciudad era la ciudad del trabajo y les ofreció una gran oportunidad. O también aquellos que vinieron a la barrera a partir de las migraciones internas que genera nuestro propio país, en busca de trabajo, en busca de cumplir el sueño de constituir su familia en nuestra ciudad. Y esos espacios de encuentro, esos espacios celebratorios, fueron básicamente los corsos y fue aquella fiesta fantástica que tuvimos del encuentro por el aniversario de la barrera, donde sirvió para que muchos dirigentes políticos que solo hacen política a través de los medios de comunicación se dieran cuenta que la barrera es grande, es muy grande. Y hay gente a la cual solamente le vemos la cara en ese tipo de encuentros, pero que además la gente de la barrera es muy buena gente. Es una gente que no necesita tener un policía al lado para poder actuar en el espacio público, para encontrarse con el otro. Porque fueron fiestas que los olavarrenses las vivimos en paz, contentos, con alegría. Porque la mayoría de los olavarrenses estamos orgullosos y sentimos como propia una ciudad grande como esta, que nos da un lugar, que nos da una posibilidad y que además nos permite estar en la vida. Y a quienes andan estos días haciendo campaña, una gente en nombre nuestro, otros seguramente por la oposición, recorriendo los barrios de nuestra ciudad donde seguramente el Estado, como dice la Presidenta, nosotros seguramente el Estado le debe mucho a muchos sectores de nuestra ciudad. Pero lo que esos sectores de la ciudad saben es que acá hay un gobierno que tiene la mirada puesta en ellos, que busca la respuesta y que está trabajando para darle la respuesta que necesita. Porque en los barrios más humildes de esta ciudad, no les quepa la menor duda, este gobierno entra a todas las casas. Este gobierno trata de llevarle la ayuda a todas las casas de nuestra ciudad. Y este gobierno, en estas elecciones, va a tener un fuertísimo apoyo desde los sectores más populares de nuestra ciudad. Y estamos haciendo algunas cosas que acá se reseñaron. Nosotros, felizmente, digo felizmente porque me toca a mí con mis 40 años cumplir los sueños de generaciones de olavarrenses que soñaron aquí grandes obras. Y para nosotros, estar haciendo hoy algunas cosas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida para miles de familias. Hoy hay más de 7.000 familias que están recibiendo el pavimento. Hay más de 6.000 familias que van a recibir la posibilidad de tener el agua corriente. Hay más de 2.000 familias que van a tener las cloacas a partir de este año. Hay 1.000 familias que seguramente, si Dios quiere, van a tener una vivienda. Todos ellos. A todos ellos estamos mejorando la calidad de vida de hoy. Hay mucha gente que va a dejar de sacar tierra de la puerta de su casa, o de su casa, y va a poder tender la ropa cuando quiera en sus cordeles porque no se le van a llenar más de tierra. Y hay muchos pibes que van a tener una buena salud porque van a poder tomar agua corriente y no agua de pozo contaminada como podrían haber estado tomando hasta hace un tiempo atrás. Y hay mucha gente que no va a tener que gastar más, muchos jubilados también que viven en San Vicente o en Loma Negra, que no van a tener que gastar más en un camino atmosférico porque ahí van a pasar las cosas. Y también hemos trabajado durante este tiempo en el encuentro de algunas comunidades que están empezando a ver cuál es su futuro. Como la comunidad de Sierra Valle, con quien hemos tenido un trabajo muy intenso durante todo este año. Nosotros transitamos la última elección, a pesar de que la ganamos, colega Danito, en Sierra Valle, con la necesidad, sabiendo que teníamos que sentarnos a dialogar al otro día que asumíamos el gobierno municipal, a construir un diálogo con los vecinos, a garantizar un desarrollo para la localidad de Sierra Valle, a empezar a trabajar en lo que tiene que ser uno de los potenciales futuros de la barrera, que es el turismo, y sabíamos que lo íbamos a poder hacer a través del diálogo, a través del respeto mutuo, y creo francamente que más allá de las deudas que tenemos con Sierra Vallas, estamos trabajando, hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con las cosas que acordamos con los vecinos de Sierra Vallas. Pero hay dos o tres cosas que los olavarrienses tenemos que destacar y valorar. Hoy en Olavarría se están haciendo gracias a la presencia del Gobierno Nacional y a la decisión del Gobierno Nacional, obras que nos van a marcar una ciudad absolutamente distinta para los próximos años. Hoy en Olavarría estamos haciendo ese sueño viejo de muchas generaciones que pelearon para poder hacerlo, y que fue este enlace de la Ruta 3 y 226. Cuando eso esté determinado, Olavarría, como decía Margarita hace un momento, va a ser uno de los mejores nudos carreteros del interior de la provincia de Buenos Aires. Y esto, gracias a los empresarios innovadores que arriesgan, que invierten, que se juegan por la ciudad, va a transformar a Olavarría en una ciudad con muchísimo más trabajo, con muchísimas más empresas, con muchísimas más industrias que van a elegir nuestra Olavarría para radicarse, para darle trabajo a nuestra gente, para que nuestros pibes tengan un futuro en esta misma ciudad. Pero también... pocos días se va a poner en marcha algo que a los olavarrienses seguramente ni nos preocupa ni lo entendemos, algo cuando se nos corta la luz. Hace mucho tiempo que la Argentina, por el crecimiento económico que tiene, ha empezado a tener un problema con la energía eléctrica. Nosotros allá por la campaña del 2007 fuimos la única fuerza política que habló de este problema y nos planteamos de alguna manera tenemos que resolverlo. La solución vino por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional autorizó una inversión que al día de hoy, silenciosamente, lleva puesta en la ciudad más de 120 millones de pesos, algo así como 33 millones de dólares, que significa tener una central de energía para que en la barriga no se corte más la energía, para que los empresarios de la barriga no tengan que perder el trabajo, para que la barriga sea una de las mejores ciudades que pagan para recibir inversiones. Como se dijo hace un rato, hemos comenzado a cerrar para consolidar definitivamente el proceso de constituir Olavarría como Plaza Médica del centro de la provincia de Buenos Aires. Además del hospital, de nuestra red de unidades sanitarias, de nuestros hospitales en las localidades, estamos consolidando lo que va a ser la futura Facultad de Medicina. Es un proyecto que no termina ahí. Es un proyecto que tiene que dejarnos para los próximos años la posibilidad cierta que los próximos intendentes, que las próximas generaciones de dirigentes transformen a Olavarría en un polo industrial de industrias medicinales vinculadas a la salud. Esa va a ser una salida y uno de los sentidos de la inversión que seguramente Olavarría va a tener que atraer en los próximos años. Con lo cual creo que Olavarría va a quedar definitivamente instalada como una ciudad que nosotros pretendemos desde que asumimos el gobierno, que sea una ciudad con una economía diversificada, donde haya oportunidades para el campo, donde haya oportunidades para la industria, donde haya oportunidades para los servicios, donde haya oportunidades también para el pueblo agroalimentario que tenemos que constituir en Olavarría, donde haya oportunidades para que en Olavarría se fabriquen instrumentos medicinales, se generen industrias vinculadas a la salud, se generen industrias vinculadas a la alta cultura. Creo que con esta alianza que tenemos con la universidad, con esta alianza que tenemos con el gobierno nacional, y con la decisión política que tiene este gobierno, Olavarría va a seguir trabajando y constituyéndose una de las mejores ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y estas cosas que ustedes ven todos los días en nuestra ciudad se hacen gracias a tres razones fundamentales. A tres razones. La primera es que acá hay convicción, acá hay ideas, acá hay capacidad de diálogo para saber lo que quieren los olavarrienses de nuestra ciudad. Y acá hay un equipo político que entiende claramente la historia de nuestra ciudad para proyectar en el futuro. Esta no es una ciudad para ser gobernada por mediocres. Esta es una ciudad para ser gobernada por gente que tiene la mirada un poquitito más allá del día a día. Porque esta es una ciudad que tiene que estar todos los días construyendo el futuro de sus dirigentes para poder seguir siendo una gran ciudad. Porque esos pibes que están jugando acá, que alguna vez nos van a votar, son los pibes que el día de mañana hay que conseguir el laburo. Hay que darle el laburo. y a ellos merecen y necesitan que un gobierno municipal piense no solamente en tapar los baches de hoy, sino también en pensar en el futuro que tiene que tener. Gracias. Gracias. Porque durante todo el año pasado tomamos decisiones económicas en el gobierno municipal en línea con lo que fueron las cosas que me enseñaron de chiquito: ser austeros, ser honestos, ser transparentes, ser ordenados. Y la verdad es imposible que en Olavarría se hagan tantas cosas si no tuviéramos un gran equipo de gobierno que participe de estos valores. Es imposible garantizar que el municipio tenga las cuentas saneadas y que estemos en condiciones de salir a invertir en obra pública con recursos propios si acá no hubiera un equipo de gobierno honesto, austero, transparente como el que tenemos nosotros en Navarra. Y la tercera razón por la cual Olavarría está viviendo este momento fantástico de obra pública es porque hay un gobierno nacional que tomó algunas decisiones sobre el país. Hay un gobierno nacional que tomó la decisión de que tener un Estado fuerte, un Estado que tenga presencia, un Estado ordenado que tenga capacidad de inversión, un Estado que tuvo que pelearse con los intereses creados que luchan contra los gobiernos populares, un Estado que tiene la capacidad de invertir en obra pública como que tiene este Estado. Y este Estado es posible gracias al coraje, a la decisión y las convicciones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Estos días de campaña, nosotros podemos mostrar con mucho orgullo esta lista de concejales, no solo porque estamos Alicia y yo, sino porque además hemos hecho algo muy importante para la política olavarriense. Quienes ven acá son jóvenes, gente con futuro en la política de Olavarría, que no han tenido nunca un cargo político, que nunca han tenido un cargo electivo, y que vienen a poner su energía y su juventud al servicio de la política. Pero también porque ahí están sentados, en estas mesas, hombres y mujeres que son concejales, que terminan su mandato el 10 de diciembre y que acompañan a un proyecto político del que están convencidos, porque ha abierto las puertas, porque escuchamos a todos, porque ellos han sido leales con nosotros en momentos muy difíciles el año pasado, porque nos han acompañado y porque han entendido la necesidad de la renovación en la política. Por eso, estos 15 días que nos quedan, trabajen con la conciencia absolutamente tranquila, porque se puede pelear voto a voto, porque se puede explicar las razones para apoyar este gobierno, porque estamos convencidos que tenemos la mejor fuerza política de Olavarría, la que representa a independientes, a peronistas, a radicales, a conservadores, porque tenemos juventud, porque tenemos fuerza, porque tenemos seguridad, porque estamos convencidos que Olavarría puede tener para todos. Coraje, pasión por lo que hace el doctor José María Echeverri.